cartel ¿qué? ¿El cartel 1? ¿El cartel qué? ¿Escuchaste? ¿El cartel 1? ¿Cuál? Ese, ese. ¿A dónde? Aquí está allá. ¿Cuál es? Él es un personaje que a Córdoba ha llegado. Él es un personaje que a Córdoba ha llegado. Y con todas las chicas él se la anda contando. Y con todas las chicas él se la anda contando. Camina con el pecho todito para afuera. Camina con el pecho todito para afuera. ¿Quién le pegó a mi hermana? Parece que dijera. ¿Quién le pegó a mi hermana? Parece que dijera. Pero es muy carteludo. Tiene buen corazón, pero es muy carteludo. Él es un personaje que al baile ha llegado. Él es un personaje que al baile ha llegado. Dice que tiene estilo para invitarte un trago. Dice que tiene estilo para invitarte. Que ya se arme la ronda, agite carteludo. Que ya se arme la ronda, agite carteludo. Para bailar conmigo, vayan sacando turno. Para bailar conmigo, vayan sacando turno. Carteludo, carteludo, carteludo. Llegó el carteludo, carteludo, carteludo. Tiene buen corazón, pero es muy carteludo. Tiene buen corazón, pero es muy carteludo. ¡Carteludo! ¡Que baile! ¡Que baile, carteludo! ¡Epa! ¡Viene ahí! ¡Mira cómo baila! ¡Eso! ¡Bien, carteludo! ¡Alucinante!